tengas miedo. No tengas miedo. No, no, no tengas miedo. Ahí enfrenta el problema. Óyeme, joven, Jesús quiere brindarte amor, llenarte de su pasión y restaurar tu corazón. Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan, Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas, yo. Óyeme, joven, Jesús quiere brindarte amor, llenarte de su pasión y restaurar tu corazón. Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan, Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas. Un joven muy humilde planifica su objetivo. Tenía muchas metas, quería tener el dominio de poder realizar aquella idea que él soñaba. Se preparaba en los estudios para el mañana. Su entusiasmo era ser un grande empresario, pero en su ignorancia se olvidó del adversario que viene a robar, a matar y también a destruir aquel camino que con su esfuerzo él quería construir. Su vida declinaba un rumbo misterioso, que por un momento él sentía un poco de gozo, pero era doloroso cuando todo terminaba. Así decía el joven con su vida arruinada. Todos los sueños que él tenía se habían nublado, porque la droga ya lo tenía bien dominado. Se sentía obligado a cumplir con ese vicio, y cada día que pasaba se convertía en su oficio, yo. Era el inicio de una vida terrible y nefasta. Él no tenía el poder para decir ya basta, pues estaba atado. Se sentía muy herido, la droga era su hermana y lo tenía muy confundido. Aquel joven reía, pero por dentro moría, porque la sustancia lentamente se lo consumía. Él no entendía por lo que estaba pasando, pero su corazón un milagro estaba anhelando, yo. Óyeme, joven, Jesús quiere brindarte amor, llenarte de su pasión y restaurar tu corazón. Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan, Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas, yo. Óyeme, joven, Jesús quiere brindarte amor, llenarte de su pasión y restaurar tu corazón. Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan, Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas. Luchaba y luchaba, pero nunca encontraba la satisfacción y la felicidad que él buscaba, pues estaba en cadena, se encontraba preso, iba rumbo a un precipicio y se estaba quedando tieso. No era eso lo que él deseaba en su agenda, pero el Espíritu Santo ya tenía una encomienda. Era quitarle la venda que lo tenía cegado, sanarle el dolor que lo tenía agobiado. Un día inesperado alguien llega a su lado y le dice que podía rescatarlo del calvario. El joven lo miraba y le pregunta: ¿quién tú eres? Yo soy el camino y el que viene a mí pues nunca muere. Yo soy aquel que en el calvario derramé mi sangre para saciar a todos que de mí tenían hambre, pero he venido a sanarte las heridas y a decirte que yo soy la puerta hacia tu salida. Óyeme, joven, Jesús quiere brindarte amor, llenarte de su pasión y restaurar tu corazón. Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan, Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas, yo. Óyeme, joven, Jesús quiere brindarte amor, llenarte de su pasión y restaurar tu corazón. Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan, Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas. Jesucristo me da la fuerza para seguir andando. Cuando mi cuerpo se debilita, Él se aparece como la persona más preciada, humilde sobre esta zona. Chico, razona, escucha lo que estoy hablando. Te estoy exhortando, pero Él está mirando como tú vas embargando tu alma en el otro bando. Él está dispuesto a tomar de tu vida el comando. Yo, te está llamando, tu mente no cae en cuenta. Prefieres estar en ese mundo dando vueltas. Puede calmar tu tormenta, pero tú no haces caso. Con tu alma herida vas directo al fracaso. Quiere darte un abrazo, llevarte a su regazo. Como el alfarero quiere reparar.